¿Qué pasa con las ruedas, Ruleman? Que no vas para adelante ni para atrás. ¿Qué te pasa? Nunca lo sabrán. Escuchar esas guitarras, esa voz, esa manera de todo. Quique González está con nosotros, le damos la bienvenida. Quique, un gusto tenerte acá con Nunca lo Sabrán. Igualmente, gracias por la atención, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Y viniste acompañado? Vine acompañado de Pepo, sí, el guitarrista de mi banda, sí. Bien, Pepo. Bueno, acá hay alguien muy, muy, muy fan tuyo, mucho más fan que yo, que se llama Diego Mancusi, te lo presento, que dice, quiero empezar yo preguntándole muchas cosas a Quique. Es que me enteré de un dato ayer que nos une personalmente, un dolor que nos une personalmente, que es que sos hincha de Independiente. Sí, sí, sí. Es mi equipo aquí en Argentina, sí, sí, ahora, claro, está segunda, pero bueno... Habrá posibilidades, ¿no? Esperemos. Sí, está difícil la cosa. Está buena la esperanza, ¿ves? La esperanza es lo último que se pierde. Vos estás con el tango argentino, Quique, muy bien, viene con la otra esperanza. Es que veo todos los partidos y es difícil. Vos lo estás siguiendo. Antes de ayer, con Sarmiento, ¿no? Ganaron bien, ¿no? Ya estabas por acá, ¿no? Ya estabas en Buenos Aires. Sí, sí. ¿No fuiste a cancha? No. Ojalá. ¿Vos estuviste a punto de ser jugador de fútbol? No, realmente. Hice las pruebas por... Bueno, sí, pero eso sí, de hacer las pruebas. Sí, pero creo que no tenía la calidad que yo pensaba en aquel momento que tenía para jugar. No, era una ilusión de chico, ¿no? De chaval. Sí, sí, me gustaba mucho el fútbol. ¿Y cuántos años tenías cuando te probaste? ¿En el Real Madrid fue? Sí, igual 11 años, 12 años. Sí, sí. Que es la edad en la que hay que... Yo no entiendo nada de fútbol, repito por las dudas. ¿Es la edad en la que hay que probarse para ver qué onda? No lo sé, yo creo que... No. A los buenos se les nota desde antes, yo creo. Sí, sí. Bueno, igualmente la música te lo agradece. Sí, le agradece al fútbol que no... Yo también, porque si hubiera sido futbolista ya estaría retirado ahora, ¿no? Con 30 años. Sí, claro. Sin embargo, músico, pues parece que tienes ahí un poco más tienes un poco más de chance, ¿no? O podrías estar jugando en algún equipo regional, ¿viste? Alguna cosa. No me importaría tampoco. No estaría mal. No, y aparte, siendo músico, con el tiempo cada vez se pone mejor el asunto, ¿no? La experiencia, la tocada, yo creo en eso, en que los grandes artistas se van poniendo mejor con el tiempo... Eso dicen, ojalá sea cierto con nosotros, ¿verdad, Pepo? Y ya es cierto, con esta cantidad de discos editados y teniendo nuestras manos delantera mítica, ya damos fe. Bueno, que es así. Gracias. Sí, de hecho, tanto te gusta el fútbol que le pusiste delantera mítica a tu último disco. Sí, sí, le puse delantera mítica como una, bueno, es una metáfora sobre la amistad, ¿no? Quería hablar de los amigos que mantienes a lo largo de la vida y que con los que comenzaste una amistad desde muy pequeño, ¿no? Jugando en la calle, en el potrero, como lo llamáis vosotros, ¿verdad? Y cómo se desarrolla toda esa amistad y cómo interviene, pues, ¿no? La lealtad, la traición, el desapego, la reconciliación, todo esto, ¿no? Y sé que tiene algunas metáforas futboleras, pero no es un disco eminentemente futbolista. Pasa que Diego quiere ver fútbol en todo, sí. ¿Entendés? Entonces le va a meter fútbol y boxeo, que encima sabemos que te gusta. Sí, así que todo para él, todos los temas que están acá van a estar hablando de algo que tenga que ver o con el fútbol o con Independiente. Mil disculpas, tenés razón, no fútbol. Con Independiente y con el box. Tenés una relación con el box también, importante. Sí, me gusta mucho, he escrito varias canciones relacionadas con el boxeo y sí, me gusta mucho. No soy un experto, pero sí que soy aficionado. Quiero destacar muchas cosas de vos para quienes, tal vez algunos en este momento, están descubriéndote. Uh-huh. Sabemos que son muchísimos los que te conocen, pero siempre hay algún despistado que anda dando vueltas por ahí. Una de las cosas que quiero destacar, además de tu gran composición, o sea, de tu gran don como compositor, como guitarrista, como si tenés un gusto exquisito para todo lo que tenga que ver con las guitarras y los arreglos y esas cosas que yo disfruto mucho. Eso te lo agradezco a lo personal. Bueno, gracias. Tu gusto Nashville, bueno. ¿No es cierto? Y también esta cosa de me gustó mucho cómo llevaste tu carrera a un nivel muy honesto ¿Y cómo fuiste frente a cada dificultad haciendo tu propio camino, diciendo cómo son las cosas? A ver, ¿cuáles son las cartas que hay ahora? ¿Estás jugando las cartas de, bueno, lo que sale es el pop prefabricado y sacan esto? Bueno, yo voy por las mías con este lado. ¿Qué se hace de esta forma? Bueno, yo por este lado. Eso es algo que valoro mucho porque sé que es un esfuerzo y porque después también abre caminos y abre cabezas. Bueno, te lo agradezco, lo aprecio mucho. La verdad que es una cosa inconsciente. Yo intento ser honesto en mi vida y en mis canciones y me sería difícil cantar algo que no me creo, ¿no? Entonces, esa es mi prioridad, ¿no? Escribir cosas y que pueda cantar sin, ¿no? sin avergonzarme cuando pasen los años, ¿no? Sí, sí. O sea, es así que ojalá lo haya conseguido, aunque solo sea para ti, sí, sí. No, y también lo decía cuando te fuiste de las discográficas o hiciste tu propio sello, mm-hmm. Me refería también a todas las formas, ¿no? No solo a la forma canción, digo, de armar el camino del artista y decir, volver a tocar en un lugar chiquitito y lo que sea, mm-hmm. ¿No? Como esa honestidad con vos mismo, ser fiel a tus principios, seas cual fueran. Sí, para mí ha sido importante eso. He valorado mucho la libertad y no me gusta pasarlo mal haciendo cosas que no, en las que no creo o trabajando con gente con la que no creía que trabajaba, con la que no creía que confiara en mí, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre lo he tenido muy claro y sí que es verdad que en España tengo fama de muy peleón con los sellos, con las compañías discográficas. Es que eso es lo que hay que hacer. No sé, yo creo que hay que estar, ¿no? Por principio, un poco en contra del poder establecido. Eso me cae bien. De hecho, eso me simpatiza mucho. En relación a lo que se usa en la música y en relación a otra cosa que de casualidad nos une, que es el amor a Charles Bukowski, sí. Vos escribiste un texto que se llamaba Peleando la Contra, uh-huh. Que precisamente se expresaba en contra de la manera de manejarse de los sellos en España. ¿De qué manera te maltrataron los sellos en España? ¿Y es algo que lo ves en todos lados, es una cuestión regional? Bueno, no solo a mí, creo que en España la música ha sido secundario para la industria discográfica, ¿no? Lo más importante ha sido ganar dinero y luego la música. Y esa falta de importancia yo creo que se ha trasladado al público y el público se ha dado cuenta de que muchas veces le estaban vendiendo, no sé, una moto rota por tercera vez. Y tampoco han dejado crecer grupos y artistas válidos porque, bueno, pues porque vivimos en la cultura de lo inmediato y porque, bueno, porque el dinero es el rey, lamentablemente, ¿no? Aquí en todos lados, pero bueno, yo creo que la música no es, cuando estás vendiendo música tienes que tener claro que vender música, no vendes chorizos ni freezer, ¿no? ni lavaplatos. Y yo creo que eso es lo que muchas veces pues no han tenido en cuenta, ¿no? Haber cuidado un poco más a sus artistas y a su propio negocio, ¿no? Sus clientes, que eran los compradores de discos. Hay una anécdota que yo siempre, yo tengo muy mala memoria, pero lo hizo un grosso, no sé, como decirte, no sé si Louis Armstrong, Duke Ellington, que cuando lo echaron de una discográfica le dijo, bueno, te tenemos que rescindir el contrato porque no vendes más discos. El problema es tuyo, no mío. Vos sos el que tienes que vender discos. Yo no. Claro. Yo hago música. Es verdad, sí. Sí, tiene mucho y me sentido. Pareció muy genial. Tiene mucho sentido. Dijo, claro, es el problema tuyo, claro. Rescindilo tranquilo. Si no sabes venderlo vos, problema tuyo. Lo así mío es. La música. Así es. De hecho, bueno, por eso, como ha habido una gran incapacidad por esa parte, por eso hay. Aquí desde hace mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, en España hay un gran auge de la autoedición, ¿no? Como forma y como vía alternativa a la que había hace unos años, que era, bueno, había cuatro o cinco compañías y esa era la única oportunidad que tenías de grabar y de editar un disco y de sacarlo. Afortunadamente, pues ahora hay más oportunidades de hacerlo de una forma digna, aunque sea pequeña, ¿no? Sin tener que pensar en hacerlo a través de una compañía. Yo creo que eso es positivo. Y que en tu último disco incluiste un cover de Dylan y te tocó abrir un show de Dylan. Sí, abrí un show de Dylan hace 5 o 6 años en Jaén, en Andalucía, en España. Y ¿qué claro, momento? No, sí, un momento increíble para mí. Sí, bueno, probablemente el mayor ídolo que he tenido en la música Sí, pasaba al lado mío, no tuve ni valor para decirle nada, ¿no? Pensé, ¿qué le voy a decir? Soy claro, tu fan número uno. Bob Dylan, sí. Tengo todos tus discos, conozco todas tus canciones, ¿no? Y, bueno, fue una experiencia increíble, claro, y no sé, es más, ¿no? Es más el hecho de estar ahí al lado suyo que tu propio concierto, ¿no? Estás durante tu propio concierto pensando en que estás pisando el suelo que va a pisar el tío Bob. Claro, después, te bajas, ¿no? Vos y sube Dylan. Sí, sí, sí. Más apareció a las 5 de la tarde con un... no sé cómo lo llamáis aquí, con un chubasquero, un abrigo para la lluvia. Sí, ¿no? Pero debía hacer 40 grados a la sombra en Jaén en aquel momento, era verano. Y botas hasta la rodilla. O sea, hacía 50 grados, pero dentro de Dylan debía hacer como, no sé, 60 grados o algo así, sí. Muy, muy personaje, con una capucha. Y sí, una imagen impactante, la verdad. Una suerte, un privilegio poder haber compartido eso con él. Y eso no fue el único privilegio que tuviste, ¿no? Tuviste muchos sueños cumplidos. Bueno, he tenido suerte de tocar y de compartir escenario con gente que admiro mucho, pues desde Bunbury a Leiva, con Calamar, con Ariel, también hicimos algo, con Dressler, con Miguel Ríos, sí. Con Pepo López también. sí, y, bueno, y en España siempre me han mostrado mucho cariño y mucho respeto mis compañeros, y en tiempos difíciles ese cariño y ese respeto me ha dado fuerzas para seguir haciendo cosas y para seguir confiando en lo que hacía, ¿no? Mis canciones. Hay una muy linda camada que me parece que está acompañando ahora España y que yo celebro, que es la tuya, ¿no? Que es uh-huh. la tuya, Leiva, que también es un amigo de la casa, que la canción que hicieron juntos es una belleza. Sí, Leiva es uno de los grandes, estuvo aquí hace poco. Sí, estuvo también acá en este programa. Sí, uno de mis mejores amigos además, sino el mejor en la música, y sí, tenemos una conexión muy buena. Siempre en todos los discos y siempre que estamos cerca el uno del otro, pues tocamos juntos y nos invitamos a cantar en el estudio o en el directo. Ya es una cosa natural, no tiene que ver con invitarse de una forma formal. Únicamente formal o artística. Sí, sí. Sí. Y en relación a esta camada de cantautores españoles, alguna vez vos dijiste que la letra es el 60% de un tema. Se ve que hay gente que comparte la visión con vos, digo, si hay tanta gente que está en esa misma beta. Sí, por lo menos para mí, incluso un poquito más del 60, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente marca la diferencia entre una canción y otra. Al final nos manejamos en un género pop, rock y, ¿no? Bueno, folk, country, como quieras llamarlo, en distintas vertientes, pero es pero la letra, las historias que estás contando, yo creo que es lo que cambia y lo que identifica más un artista de otro, ¿no? Y hay canciones que te identifican más que otras, por ejemplo, si tenemos que hablar de este disco, puede ser que no, que la respuesta sea no y ya. Tenía que decírtelo, que me encanta. La fábrica, Dallas, Memphis, ¿dónde está el dinero? Parece mentira, las chicas son magníficas, gracias. Me lo agradecerás, viste que lo hice. Viejos capos, no encuentro a Samuel, no hagas planes, delantera mítica. ¿Hay algún tema en especial que te identifique? Pero no necesariamente de una cuestión personal, tal vez que identifique algún sentir o algo, que un pensamiento que te identifique más que otro. Bueno, hay canciones más autobiográficas que otras. Aunque yo pienso que cuando estás cantando una historia, o sea, estás contando una historia ajena, a priori, también estás hablando de ti desde otro punto de vista, ¿no? Y me identifico más con unas canciones que con otras, dependiendo del momento, ¿no? Claro. Últimamente me gusta mucho Las chicas son magníficas, por ejemplo, ¿no? Y tampoco sé muy bien por qué, pero últimamente me veo dentro de esa canción, tema. Sí, sí. Bueno, ¿y vinieron con las guitarras? Vinimos aquí con nuestras viejas amigas. Esto que nos dicen que es trabajo, es una cosa. Nosotros nos traemos los artistas y nos pagan por esto. Y nos pagan por esto, qué placer. Pero vamos a escuchar una de las canciones que forman parte de este disco. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Tenía que decírtelo? ¿Vamos a escuchar Tenía que decírtelo? Perfecto, Tenía que decírtelo. Sí, así es como arranca este nuevo disco de Quique González, que está acá en vivo, Nunca lo sabrán, delantera mítica. Thank you. Un striptease encima de un piano de cola. Un milagro que ocurre en el cine. El casino en llamas, las excavadoras de los años felices. Un vestido de novia pagado con dinero negro. La cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos. Y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora. La cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para cubrir el expediente. Los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. Un eclipse total desde segunda fila. Te asusta pero no te importa. Alguien juega a salvarte la vida con la estrategia de un predicador. Conoce bien, te ganan las distancias cortas. Con el estado de gracia de los últimos shows. Ya están aquí para cubrir el expediente. Los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. ¿Quién quiere abandonar el edificio ya? Lo raro es no sentirse fuera de lugar. El minuto a minuto en Twitter. Arroba nunca lo sabrán. Tengo la fe, pero tengo mis dudas. viejos sapos cantan, blowing in the wind, los jóvenes católicos se empalman, tus ídolos se lanzan en el último sprint, cuando ya no queda nada que ganar. Dejarlo todo igual que lo encontré. Tengo la furia y tengo la culpa. Viejos capos. Así es como se llama esta canción de Kike González, delantera mítica, que está presentando en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros. Ay, cómo me hace falta Madrid. Sé que no estás viviendo ahí, ¿no? Extrañas. Ay, sí. Es una cuestión de ir 4 días a Madrid. Extrañas toda la vida después. Cosa tremenda. Así que gracias, porque sos un excelente embajador y me siento un ratito ahí caminando por el barrio de las Letras, que es mi lugar favorito. Buen lugar. Lindo lugar. Bueno, y vas a estar acá en la Trastienda mañana, presentando el disco a las 11:30, segunda función de la Trastienda. Ahí estaremos. Así que hay que estar ahí puntuales para disfrutar del show que va a estar dando. Y esto va a ser un pequeño adelanto. Sí, vamos a tocar una canción que está incluida en este disco, se titula Dallas Memphis. Y vamos a tocarla aquí con Pepo, si querés. Dale. El sombrero pesa más que la cabeza, las ideas se pelean con las balas, le rezan a la virgen del rencor las chicas malas. Mis amigos no querían darse cuenta, se creían que era alguno de mis dramas. Tocaba en autopista y la quería, no podía quejarme de nada. Bajos fondos, carne débil, quizás soy lo que menos necesita. Se fue dejando un rastro de confeti, la luz del garaje encendida. El misterio dura más que la certeza, y esos días yo bebía demasiado. Si ha sido solo pura coincidencia, te invito a un trago. Bajos fondos, carne débil, ejércitos del rock rompiendo filas, se fue dejando un rastro de confeti. Doble rombo, ponte sexy. Supongo que ahora duermes calentita, las 3 de la mañana, Dallas, Memphis, la luz del garaje encendida, la luz del garaje encendida. Dallas Memphis, que forma parte de este gran disco de Kike, que lleno de mandolinas también y banjos, qué cosa linda es. Es muy interesante lo que estás por hacer con el disco en España, de editar el disco triple con las versiones demos y las versiones en vivo. Eso es, sí. Justo ayer lo anunciábamos. Nunca habíamos hecho eso. Creí interesante que era, no sé, que era bonito ofrecer las tres versiones de un disco, ¿no? La versión más primitiva, las maquetas así grabadas con muy, muy poca instrumentación, y luego el disco y por último los conciertos, que bueno, una serie de conciertos que dimos este último año en España, y que bueno, seleccionamos 12-13 canciones y lo hemos incluido también para, bueno, para que estén las, ¿no?, toda la vida de las canciones del disco en tres CDs diferentes, ¿no? Y sí, es una edición de coleccionista para gente, bueno, para gente como fans, nosotros, ¿no? Melómanos y fetichistas con los discos. Y bueno, aparte es lindo, se agradece también el compartir esa intimidad, de la cual uno a veces quiere ser parte de la intimidad del proceso creativo, ¿no? También eso, a esa intimidad me refiero. Sí, está, yo bueno, ¿no? Intenté que fuera con la idea de, o sea, yo soy muy fan de la música por encima de todo, antes que músico, y pensé en lo que me gustaría a mí como fan de eso, ¿no?, escuchar, claro, de un artista que me gusta, sí, o sea, ojalá les guste. Hay muchos fans, hablando justamente de fanatismo, Fernanda Domínguez, está como Lota, soy fatal, felicitaciones por la entrevista, que está genial, vamos a hacer temblar la trastienda, nos están escuchando también Celeste Ávila desde Chaco, después teníamos otro mensaje que lo acabo de perder, desde Venezuela, Sofía Ríos, que manda muchos saludos, así que siguen llegando mensajes para vos que están escuchando, ah, mira, dice, y acá, por favor, mandarían saludos, claro, tenés una fanaticada, como dicen, muy ardiente acá. Sí, muy buenos aficionados. Muy buenos aficionados. Queremos más canciones, pues se puede. Claro, tocamos una última canción, ¿no? La fábrica. Dos, tres, y... Ahora parece que vas a mezclar fuego y gasolina. Ahora parece que quieres largarte y apenas acabas de llegar. Tuve la suerte o la mala suerte de haberte visto caer. Aquellos días no era consciente o no me lo quería creer. Los chicos se han quedado deshinchando zodiacs. Dios se ha alargado sin pagar la última ronda. ¿Cómo te sientes? ¿Te quieres matar? ¿Cuánto necesitas? Ahora parece que tienes bastante y todavía no has oído la verdad. Los viejos se han cansado de forzar la máquina. Dios se ha alargado sin pagar y tu última novia ya no sabe dónde estás, no sabe dónde estás, no sabe dónde estás. Tus planes han cambiado, los de los demás. Durmiendo de costado, su dardo envenenado, silbándote en la oscuridad. Ahora Qué bueno, la fábrica de Quique González presentando su disco que mañana... ¿Te quedaste con ganas de más? ¿Estás del otro lado? Ah, qué bueno, porque esa era la idea justamente para que vayas mañana a la trastienda. Sí, yo quería Vidas Cruzadas, pero bueno, voy mañana a la trastienda. Sí, yo también quería Las Chicas Magníficas, pero debo que mañana queríamos todo el disco entero, pero hay que ir mañana a la trastienda. Esa es la aposta. Decías que el 60% de una canción es la letra. Y antes de despedirnos, quisiera cerrar con esta canción. Primero que nada, agradecerles a ambos, a Pepo, a vos, a la presencia de ustedes, su música. A vosotros. Y por compartir esto acá. La verdad es que lo valoramos mucho y nosotros nos vamos después con una alegría inmensa. Decir, ¡ah, qué bueno! Entonces, realmente gracias de corazón. No, a vosotros. Y muchas que gracias, les vaya muy bien. Como nos quedamos con ganas de varias canciones y el 60% de las canciones también son las letras, ¿querés leer la voz, Las Chicas Magníficas? Léela tú, por favor. Ok, quiero solamente rescatar una de las frases que a mí me deja para mucho para pensar y mucho más para sentir. Nos vamos a despedir con esta canción, que dice: yo te di mis naves y nubes, mi físico y mi química. Mis amigos vienen del lumpen, las chicas son magníficas. Nos ofrecen camas y lumbre, nos toman la matrícula. Las mejores huyen, las chaquetas crujen a la luz de la luna. Temblar, temblar, temblar, rasparte los codos en el bar. Temblar, temblar, no meterte en líos, dejarlo sangrar. Gracias, Quique González. A vosotros, Maitana. Vas a muerte y nunca te cubres, te funden a la mínima. Las promesas nunca se cumplen, una cuestión política. Perseguimos huellas y cumbres, nos gustan las películas. Los leones rugen, pero ya hace tiempo que nos han dejado de asustar. Temblar, temblar, temblar, rasparte los codos en el bar. Temblar, temblar, encontrar tu sitio ahí. Dejarlo sangrar. Yo te di mis naves y nubes, mi físico y mi química. Mis amigos vienen del chicas son magníficas, nos ofrecen camas y lumbre, nos toman la matrícula. Las mejores huyen, las chaquetas crujen a la luz de la luna. Rasparte los codos en el bar. Temblar, temblar, no meterte en líos, dejarlo sangrar. Dejarlo sangrar.